Cuando sale conmigo se pone la soft white, combina pa' mí su ropa interior. Ese culo mío porque tú eres mi mai. Tu dime y le llego como un tajo pai pai. Te como como un pai, te meto y me agravai. Tú dime que hacemos una peli en thai. Te cantaré un freestyle, una baby kawaii. Tú no eres mi mai, pero pa' que vea. Te como como un pai, te meto y me agravai. Tú dime que hacemos una peli en thai. Te cantaré un freestyle, una baby kawaii. Tú no eres mi mai, pero pa' que vea. Se pone la software y combina pa' mí su ropa interior. Ese culo es mío porque tú eres mi mai. Tú dime, le llego como tao pai pai. Te como como un pai, te meto en mi grabai. Tú dime que hacemos una peli en thai. Te cantaría un freestyle, una baby kawaii. Tú no eres mi mai, pero pa' que veáis. Te como como un pai, te meto en mi grabai. Tú dime que hacemos una peli en thai. Te cantaría un freestyle, una baby kawaii. Mueve ese booty pa' la cámara. Vamos a mojar la sábana. Tiene la retro puesta con la bandana. Te veo de lejos y me dan ganas de escaparnos de la discoteca pa'l cara. Ella es chilena pero le gusta el parcero. La baby me dio un palo porque el novio le dio cero. Sabe cuándo buscarme pa' que le pare los pelos. Empezamos en la cama y terminamos en el suelo. En esta movie la nota sube. Depende de lo que baby tú fumes. Cuántos recuerdos que me consumen en esa cama cuando te tuve. Luces, cámara, acción. El cuarto frío y tengo calor. Cuando te trepas seré la mejor. Pa' ti siempre he puesto pa' la visión, yeah. Cuando sale conmigo se pone la soft white. Combina pa' mí su ropa interior. Ese culo mío porque tú eres mi mai, mai. Tú dime, le llegó como tao pai pai. Te como como un pai, te meto y me grabai. Tú dime que hacemos una peli en thai. Te cantaré un freestyle, una baby kawaii. Tú no eres mi mai, pero pa' que veas. Te como como un pai, te meto y me grabai. Tú dime que hacemos una peli en thai. Te cantaré un freestyle, una baby kawaii. Tú no eres mi mai, pero pa' que veas. Dice que le gustó cuando yo le llegué. Yo como un samurai, tú como un anime. Me quieres sumergir en tu culo, bebé. Quiero navegarte como en el internet. Estamos rompiendo, muchachos. Chibabeme, Polyman, Latino Gang.